En el noticiario de Zona Cultura, y ahora les contamos que Estudio de Actores en este 2019 cumple 10 años de existencia. Sus integrantes festejan este aniversario con la presentación de la obra A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Hoy estamos junto a Juan Ruales, asistente de dirección, y con la actriz Vanessa Trujillo, quienes les decimos bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a conversar sobre esta obra importante, A Puerta Cerrada. Tras micrófonos ya nos estábamos adentrando sobre este tema. Lo estrenaron el año pasado, tuvieron una gran acogida aquí en la ciudad de Quito y ahora lo vuelven a presentar en el 2019 como parte de la conmemoración por los 10 años de Estudio de Actores. Vanessa y también Juan, ellos se han formado en este trabajo, en esta institución que lo ha ido levantando León Sierra. Pero yo quiero que nos cuenten cómo ha sido ese proceso de ser estudiantes, ahora ya ser actores y ser los protagonistas de este lugar. Bueno, te cuento, yo soy una de las estudiantes más antiguas, se puede decir, del Estudio de Actores. Y yo creo que entré el segundo o tercer trimestre que empezó León con la escuela. Y bueno, como viajaba, hice un proceso largo, terminé la escuela como en unos 5 años, uh-huh. Y luego empezamos con los montajes. Y ha sido muy lindo porque se ha ido creando un grupo al que le pusimos la cantera de Estudio de Actores, que somos los egresados del estudio. Y bueno, que tenemos la idea de hacer algún montaje, nos juntamos, buscamos un director y pues montamos nuestras obras. Entonces, A Puerta Cerrada es una producción de la cantera del Estudio de Actores. Y esta cantera, ¿cuántos actores está constituyendo? Digamos que no somos tanto, pero quizás unos 15, un cálculo sí, rápido que hago. Son bastantes, porque son prácticamente... Todos los que han pasado todos, por ahí. Todos los que han egresado del Estudio de Actores y después pretenden seguir su formación de actores como uh-huh. tal, o de público especializado, como dice León Sierra, para seguir creando cultura y creando obra... pueden formar parte de la cantera del estudio. Yo soy, en cambio, en contraste con la Vanessa, soy de las últimas generaciones. Los ultimitos, ya. Ajá. Ella es de las primeras. Entonces, yo empecé mi trabajo profesional, por así decirlo, con A Puerta Cerrada, haciendo uh-huh. asistencia de dirección mismo y haciendo técnico de luces y de sonido en la obra, lo cual yo estoy muy agradecido, porque ahí empecé todo y después ya comencé a hacer otras obras con la cantera del estudio mismo. Entonces, sí, eso es lo que pretende la cantera, que los estudiantes, una vez ya hayan egresado, sigan utilizando todo lo que aprendieron para generar obras de buena calidad para Quito. Ahora, ¿ustedes por qué optaron por este tipo de formación no convencional? Porque estamos hablando de que es una especie de... O sea, que no cuenta con un aval de alguna institución del Estado, como lo haría una universidad o otro tipo de academias donde tienen ese tipo de aval. Pero, sin embargo, eso no desmerece el trabajo que realizan en el estudio. ¿Por qué apostaron por este lugar ahí? Mira, en mi caso, para llegar a la actuación, yo pasé por el diseño gráfico, por la realización audiovisual y luego me vinculé al teatro. Entonces, uh-huh. estudié un poco de teatro en Buenos Aires y justo coincidió que León abría su escuela. Entonces, mi pretexto era dirigir actores. Entonces, por eso entré a la educación con León Sierra. Pero luego me di cuenta que quería actuar y bueno, el método me gusta mucho, es el método del segundo Stanislavski y bueno, a mí me viene muy bien ese método, digamos que en la actuación existen muchas corrientes y está bueno como actor ir conociendo estas, pero el método de educación, como yo ya había recibido otro tipo de educación, me venía súper bien, ¿no? Lo complementabas un poco. Lo complementaba, ajá. ¿Y este método es una característica del estudio de los actores o hay otras variantes? Hay un montón de aristas, de escuelas, por así decirlo, de actuación. Uh-huh. Hay teatro de cuerpo, hay teatro gestual, hay teatro de máscara y esto... Esto es algo distinto, es un teatro más realista, más naturalista. Yo creo que yo personalmente opté por este tipo de educación porque yo ya, como Vanessa, había pasado por algunos procesos cuando era menor, cuando empecé tipo 14 o 13 años, pero aquí en Quito no se ofrece en ningún lugar, creo, uh-huh. aparte del estudio de actores, un proceso como tal. El estudio de actores ofrece un proceso de 3 años de profundización de una sola técnica y de una sola arista de la actuación en la que tú puedes, como tal, profundizar y mejorar en eso y seguir ahí. En cambio, en Quito usualmente se ofrecen talleres de una semana de duración o un mes de duración o 2 meses de duración y ahí quedó. Y de ahí vas a otro, y de ahí a otro, y de ahí a otro, pero no profundizas. En cambio, el estudio de actores creo, para mí, que es el único lugar que ofrece un taller de formación, no taller, es un proceso largo de 3 años. Uh-huh. Es de lo que un poco inicia y de ahí ustedes igual, imagino, seguirán preparándose. Vanessa, ¿tú en qué obras nomás has podido trabajarlas con la cantera? Yo he estado en Las Mentiras de Aurora, escrita por Fabián Patiño, que es también un compañero de la cantera del estudio de actores. ¿El dibujante? Fabián, sí. Ya, ajá, Fabián Patiño. Él también es dibujante. Y estuve también, mi primera obra fue Años 90, Nacimos para ser estrellas. Esa fue dirigida por León Sierra, esa fue mi primera obra. Eso como cantera del estudio de actores. Ajá. Y de ahí aparte, imagino, otro repertorio. Bueno, bastante. Otra obra con Fabián Patiño, que es una microobra que se llama Fermín, no es nombre para un ciego. La característica de este estudio de actores en cuanto a las obras que ustedes presentan, ¿cuál sería? La característica. Ajá, ¿cuál es el tipo de teatro que ofrece el estudio de actores? Es un teatro que le permite al actor involucrarse con el personaje. Entonces, ponemos el cuerpo uh-huh. y ponemos lo que somos e intentamos ser el personaje que nosotros podemos ser. En este caso, yo soy Estelle, pero no parto de la idea de lo que sería ser Estelle, ¿no? Estelle es un personaje súper fuerte, complejo, que está condenada en el infierno. Entonces, sino que Vanessa le da lo que puede ser Estelle, o sea, Vanessa y Estelle están en el personaje, o sea, es como, ¿cómo involucrarme yo con este personaje tan lejano a mí? O sea, hablamos de, tenemos un personaje, pero con la dirección adecuada, imagino que hacemos que cada personalidad, cada persona real saque parte de lo que uno tiene para que se complemente con este personaje. Sí, a través de lo que te decía, a través de la técnica del estudio de actores, que es el nuevo Stanislavski, el actor lo que tiene que hacer es intentar abstraer lo que le da el texto, lo que le da la escena, la situación y la obra como tal, y decidir instalarse una pregunta en la cabeza muy simple, como ¿cómo yo hago tal, ¿cómo yo hago esto? Y de repente nace algo de una manera súper mágica, por así decirlo. El actor hace algo y hace una serie de acciones que después el director dice, ah, esto es Estelle, y esto es Garzán, y esto es Inés. No es una idea filosófica de Inés, no es una idea filosófica de Garzán, sino son acciones muy concretas que el actor logra construir. Y este método hace entonces posible que todas las personas puedan asumir cualquier personaje, aún incluso algún personaje que sea muy contradictorio a la personalidad del actor. Sí, pero no cualquier persona, obviamente necesitamos mucha preparación, proceso, porque se necesita de concentración, se necesita de cuerpo y voz para hacer esto. Entonces, por ejemplo, ustedes en este caso, A Puerta Cerrada, lo habíamos mencionado, ya lo presentaron en el 2018, ¿qué trabajo previo tuvieron ustedes solo en esta obra para ya poderla llevar al escenario? Ah, fue un trabajo previo muy extenso porque, bueno, mi compañera que representa a Inés, Analía Borja, había terminado el estudio y a mí me interesaba trabajar con ella, entonces primero fue la investigación, ¿no? ¿Qué obra hacemos? Uh-huh. Y teníamos algunas en mente y claro, A Puerta Cerrada era todo un reto y dijimos, vamos, busquemos un equipo, porque iniciamos las dos y fuimos tocando puertas como, tú nos quieres dirigir, tú quieres ser Garzán, y después dije, buscando apoyos, buscando. Ajá. Entonces luego hicimos un casting para con todos nuestros compañeros para elegir a Garzán y se conformó el equipo con los directores de la obra que son Nadinka Flores y Daniel Guzmanzón. Ellos están ahorita fuera de viaje, pero bueno, estuvieron todo el periodo de montaje que fue realizado en 3 meses, bastante intensivo. Y bueno, y más el equipo de colaboración que siempre se necesitan en luces, en técnica, en la puesta estética del arte, de la escenografía. Y en la dirección, Juan, ¿ustedes tomaron el texto de Jean-Paul Sartre? ¿Hicieron algunas adaptaciones o es más bien pura la no, obra? La obra no es pura, es una adaptación porque la obra original es muchísimo más larga, uh-huh. muchísimo más grande y muchísimo más abstracta, compleja y absurda. Entonces nosotros queríamos un poco, absurda en el buen sentido, ¿no? Queríamos concretarle un poco más para que sea un poco más paladeable, por así decirlo. ¿Con qué parte se quedaron entonces? Nos quedamos, yo creo que con la adaptación se hizo para que sea lo más dramáticamente concreta posible, para que haya un personaje principal, que es Garzán, porque en la obra lo principal no es los personajes, sino el existencialismo, que es de Jean-Paul Sartre, es la idea de la mirada del otro, lo cual es súper abstracto, entonces tú no puedes dramatizar la mirada del otro. Entonces nos quedamos con con una línea de acción más simple. Se mezcló con la dirección de Nadinka Flores, que ella hace danza, entonces hizo danza teatro. Entonces es una mezcolanza de cosas y es hermosa en realidad. O sea, ¿ustedes también actúan, actúas y también danzan? ¿Hay parte de eso? No, digamos que Nadinka elaboró coreografías acorde a las pausas y a monólogos que tenemos para dar un respiro y otro ambiente a la obra. Sí, porque es una obra muy fuerte de ver. Entonces hay como estos cambios que dice la Vanessa, que sí, te dan un respiro, te pasan de un momento a otro de una manera sutil y ves una danza bonita, o atrás mientras un personaje está diciendo algo súper fuerte como un monólogo, atrás hay algo sutil que es la danza, que ahí se complementan las cosas y se hace algo más visible. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en entrevista en 100.9 FM 940M junto a la actriz Vanessa Trujillo, y también nos acompaña Juan Ruales, asistente de dirección en la obra A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, que se presenta desde este viernes, arranca ya la temporada, viernes y sábado 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el estudio de actores. Esto se encuentra en el Centro Histórico de Quito, está de manera especial entre Manaví y Benalcázar esquina, así que si las personas quieren tener algo para compartir, algo para discutir, ahí tienen la cita, será viernes y sábado 8 de la noche y el domingo 6 de la tarde en el estudio de actores. La obra que van a estar presentando se trata de A Puerta Cerrada, lo hemos estado conversando brevemente aquí con nuestros invitados. A manera de síntesis, de sinopsis, de resumen del argumento que maneja este trabajo, ¿qué nos puedes comentar, Vanessa? Bueno, esta obra es el encuentro de tres personajes condenados a estar en el infierno. Entonces, cada uno lleva su carga de lo que se podría haber dicho una culpa con la que cargaron en su vida, y son tres desconocidos que se enfrentan, ¿no? Tres personalidades muy diferentes. Hay, Inés es súper fuerte, es muy inteligente, digamos que también es muy manipuladora. En mi caso, el personaje que yo represento, Estelle, es una persona muy superficial, de mucho dinero, que realmente pensaba encontrarse con gente conocida en el infierno y no sabe por qué está ahí. Y bueno, Garzán es un periodista, el que quería ser un héroe, pero en una situación de guerra se vio se vio acusado como un cobarde y muere en un acto de cobardía, ¿no? Y todos tienen sus temas pendientes y por eso están ahí en el infierno. Claro, y bueno, y entre ellos comienzan a sacar sus trapos al sol, se podría decir. Esa sería básicamente la sinopsis de esta historia. Sí, ¿quieres agregar algo más? Sí, o sea, el mensaje para el público, ¿cuál será? ¿Con qué sabor sale el público una vez que termina se cierra el telón con el estudio de actores? Con esta obra, creo que el mensaje que la mayoría de personas se quedaban con la anterior obra era como que, qué feo infierno. Porque no es un infierno católico o cristiano. Uh-huh. Es un infierno existencialista, es un infierno filosófico, es una tortura psicológica. Entonces, claro. Es fuerte. Entonces, lo que la gente se va a quedar es con qué feo infierno. Y si hablamos de géneros, no sé, la gente no va ahí a reír, sino un poco a reflexionar, se trata de una tragedia. ¿Sabes que sí tiene partes muy cómicas? Sí. Porque llega a ser tan absurdo y llega a ser tan fuerte. ¿Una comedia negra? Sí, digamos que tiene tintes de comedia negra. O sea, la situación es tan fuerte que te causaría como risa, que los personajes, ¿no? Llegan a un y no tienen mundo, salida. Sí. O sea, la puerta está cerrada y ya, ¿qué puedes hacer? ¿Qué reírte? Sí, exactamente. Ahí llegamos a una partes tan absurdas que te queda reírte. Hay partes que sí son cómicas. Claro, y los personajes son tan contrastantes y la situación se vuelve un poco ridícula también, sí, porque ¿qué hacen estos tres metidos aquí y ese es su infierno? Bueno, amigos, no se olviden entonces de asistir a esta presentación. No sé si ustedes tienen algunas otras actividades que se van a realizar por este 10º aniversario o estamos centrados con A Puerta Cerrada. Sí, se viene un estreno de la cantera del estudio de actores que estaría en cartelera después de A Puerta Cerrada. Uh-huh. Es una adaptación de La Más Fuerte. ¿Así se llama La Más Fuerte? La Más Fuerte. ¿Quién es La Más Fuerte? ¿Quién es La Más Fuerte? Uh-huh. ¿Y tienen alguna fecha? ¿Algo previsto, más o menos? En julio. Para julio sería eso. Sí, más o menos después viene otra obra que se llama Los días de Julián Bisbal. Ese es un estreno del estudio de actores. Ese es un estreno nuevo, ese no es un reestreno, ajá. También. Y vienen dos estrenos. Y con eso un poco estarían ya casi cerrando lo que sería el primer semestre de este año. Sí. Y abriendo el próximo, ¿no? Sí. Sí, la idea es programar todo el año, que por los 10 años del estudio de actores haya una programación continua. Es nuestra forma de festejar, digamos. Perfecto. Ustedes entonces, con A Puerta Cerrada, ¿hasta qué fechas están? ¿Con viernes, sábado y domingo? Estamos 3 semanas exactamente, la fecha sería... Hasta mediados de junio. Hasta el 16 de junio. 16 de junio. Sí, 16 de junio. Del 31 al 16 de junio, los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¿Costo de las entradas? ¿Hablamos de? $8. $8, ¿las adquieren en el mismo momento de llegar al lugar? Se puede hacer reservas. Se puede hacer reservas. ¿Cómo lo hace? ¿En redes sociales tal vez? ¿Números de teléfono? Está en el evento de Facebook, ahí el número de la persona que se encarga de las reservas, y ahí se escribe el número, se puede llamar, se puede escribir por WhatsApp, y ahí tienes tu reserva ya para... ¿sí? Ahí lo tienen, amigos, entonces será a través del fanpage buscar el evento de A Puerta Cerrada junto al estudio de actores. Queremos agradecer en esta mañana a nuestros invitados, Vanessa Trujillo, actriz, y también a Juan Ruales, asistente de dirección de del estudio de actores. Muchas gracias, éxitos, y nos encontramos Muchas gracias. Seguir conversando de teatro y de diferentes actividades del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.